Te quiero y sin ti no sé vivir. Nada, no hay nada que pueda separarme del amor que tienes para mí. Te quiero y te voy a esperar. Cuando mis ojos se cierran, todo lo que quiero es poderte contemplar. Enamorado estoy. Me ilumina, brilla mucho más que el sol. Eres tú la melodía que robó mi corazón. Me conquistas, me cautivas y el mañana será mejor. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Contigo, contigo, contigo puedo vivir, no solo sobrevivir. Mis ojos no puedan verte, sé que nunca te apartarás de mí. Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y te llevas mi ansiedad. Cuando te escucho en la noche, ya no es noche y cancelas toda gravedad. No están perfectas, no me sentaré esperando a que algo suceda. Tú eres quien me enseña a vivir y a saber que existo para ti. Hoy te doy las llaves de mi amor, mi futuro y mi razón. Y como tú digas, quiero vivir. Sé que pronto miraré un día mejor.